si fuera tu última oportunidad, como si de ello depende tu vida. Buenos días, feliz domingo a todos y fríos además. Empezamos Pasión por el Ruido, pertenecemos a Radio Oasis Salamanca y estaremos con vosotros unos minutitos para ofreceros grandes temas y mucho rock. Tenemos a los controles a Toño y una servidora Nieves estará con vosotros este ratillo. Ya sabéis que estamos emitiendo desde Radio Oasis Salamanca. Ya nos conocéis más o menos. Si no nos escucháis en directo, luego podréis escuchar el podcast. Y quería felicitar a todos los hombres, porque ayer, el día 19 de noviembre, es el Día del Hombre y yo no he oído nada. Así que yo desde aquí os quiero felicitar a todos los hombres buenos de este planeta y alguno que se ha quedado en las estrellas. Un saludo, un abrazo a todos. ¿Qué os parece la que se está formando con la política? La gente está exaltada. No sé dónde vamos a llegar, estamos todos muy acojonados, ¿o no? Bueno, nosotros no venimos a hablar de política, vamos a escuchar buena música, que eso ensancha el alma, como dijo Robe, como dijo en su poema El Gran Chinato. Así que vamos a escucharlo. Dijo este sabio extremeño, ama, ama y ensancha el alma, que es lo que tenemos que hacer todos. Y escuchar buena música, que no se olvide. Hay que dejar el camino social aquí tranado, porque en él se nos quedan. los seguidores de Robert, pues bueno, darle la enhorabuena, acaba de sacar un nuevo álbum. Un fragmentito de la canción No puedo perder nada, que vengo de la nada y solo vivo provisionalmente, no puedo caer más bajo, que vengo del fracaso. Canta Robert Iniesta de Plasencia, que está en Cáceres a sus 61 años ya. Esta es su nueva composición, ya sabéis, sencillita, directa, que llega hasta lo más hondo. Nada que perder, se va a titular. Entonces ya sabéis que para el 2024 tendremos seguramente que gira y un nuevo disco que se publicará también el año que viene. Así que enhorabuena a todos, enhorabuena también a mí, que soy una gran fan. Y nada, que disfrutemos de este Nada que perder, igual que hemos disfrutado de sus anteriores trabajos. Un gran compositor, sí señor. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara las montañas y escuchara en la mente. Ahora mismo es un fragmento de la banda, de un tema de la banda Septic Flesh, que es una banda griega de death metal sinfónico, por supuesto que está tocando con la sinfónica, porque el metal ya sabéis que se puede combinar con lo que queráis, que va a quedar siempre bien. Esta banda tiene influencias de doom metal y de metal gótico y procede de Atenas. Fundada en 1990, pues vamos a terminar de escuchar este tema. rock y metal a partes iguales y siente pasión por el ruido. Y dejamos un poquito la sinfónica y nos vamos a escuchar heavy metal con los Saxon, con el álbum Thunderbolt, que fue lanzado en el 18. Este es un temazo, personalmente me gusta mucho, y además lo acompaña el cantante Ramón Amar, que es una baza muy importante, y es que es una mezcla de voces que la verdad te pega un subidón tremendo. Pues vamos a escuchar este tema de los Saxon, Depredador. Hablando de Amon Amarth, pues vamos a poner un tema de ellos, ¿no? Seguro que os habéis quedado con las ganas de escucharlo más. Bueno, si os digo Hadrian, diréis, ¿no? Pero aquí hay mucha gente que le gusta la mitología vikinga y que es muy fan de Amon Amarth y sabe que Hadrian es una cabra de la mitología nórdica, que de sus ubres no manaba leche, sino hidromiel, que era la que tomaban los dioses, que viven en Asgard. Y los Eifjarðar, que eran los guerreros muertos en combate, que residen en el Vanjal. Esta cabra vive en el tejado de dicho palacio, donde se alimenta del follaje del árbol Larendor. Y así es la historia de esta cabra, de Hedwig. Así que vamos a escuchar este tema en la voz de los Amor Amar. Bueno, y vamos a regresar al metal patrio con la voz privilegiada de Leo Jiménez, quien se dio a conocer por su talentosa voz con su participación en varios grupos como Crisálida, Al Borde o Saratoga. Ahora el artista quiere celebrar su larga trayectoria, sus 30 años de experiencia sobre el escenario, y ha anunciado dos fechas dentro de su Z Live On Tour. el 25 de mayo del año que viene en la sala Razzmatazz y el 2 en Barcelona. Y el 14 de septiembre del 2024 también en la sala Riviera de Madrid. Este artista madrileño tiene preparado un repertorio muy especial para todos sus fans, en el que interpretará temas de su proyecto en solitario, combinados con éxitos de sus anteriores formaciones, como de su banda Extravaganza o 037. Y es que Leo también ha confesado incluir covers de sus temas favoritos de heavy metal internacional en el setlist, así que esto también lo tenéis que recordar. Hay que disfrutar de este Leo. Este tema que estamos escuchando de Leo es Cielo y Infierno. Qué gran voz, ¿verdad? Sin darme un previo aviso, llegaste sin invitación, con la furia de mil mares. Y aquí te has instaurado, no podía vivir sin ti. El gran logro de mi alma y el culpable de que hoy sea como soy. La historia de la música, ya sabéis que está plagada de rumores, de leyendas, historias extrañas y misterios sin resolver. Algunos han sido desmentidos por sus propios protagonistas, pero la magia de la sospecha siempre es más interesante que la realidad. y ni siquiera sus protagonistas pueden hacer nada para evitar que las versiones más bizarras crezcan y muten con el paso del tiempo. Vamos a ofreceros una, que hacía mucho que no tocábamos esta sección, y a ver qué os parece. Seguro que os echáis alguna risa. Would I still see suspicion in your eyes? Y comenzamos con el inmortal Elvis. Elvis sigue vivo. Un total de 14 drogas en el cuerpo de Elvis, 10 en cantidad significativa. Este fue uno de los informes presentados semanas después de la muerte de Elvis Presley. Su adicción a varias sustancias y los problemas de corazón que había padecido en el pasado pudieron contribuir a su muerte. Sin embargo, hay miles de personas convencidas de que aquel que falleció fue vestido de lentejuelas no era él, sino un doble que había sido contratado para sustituirle. De hecho, estas mismas personas aseguran haberle visto en las carreteras de Texas, jubilado, y en Argentina, e incluso hay quien afirma que durante mucho tiempo fue agente de la DEA, que es el departamento que lucha contra el tráfico y el consumo de drogas en Estados Unidos. Parece una broma, pero muchos se han tomado en serio todas estas afirmaciones. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que es un agente infiltrado? ¿Que es un extraterrestre? ¿Quién sabe? Este mundo es muy difícil de descifrar. ¿Qué pensáis? Because I love you too much. secret. I can't walk out because I love too much, baby. Oh, don't you know I'm caught in a trap. I can't walk because I love too much, baby. Bueno, siempre es un gusto escuchar a Thad Wilde, por eso hoy os propongo que escuchéis este tema. Thad es un músico y es cantante y compositor, empresario y actor ocasional. Es de Estados Unidos, de reconocido trabajo, y es guitarrista del músico británico Ozzy Osbourne y es el fundador de la agrupación de heavy metal Black Label Society, y es un gusto siempre escuchar que a esta persona que tiene las manos de oro. Vamos a escuchar. You got your needs and you just don't care. Oh, Pues han bastado 2 segundos para que todos sepáis el tema que estáis próximos a escuchar, ¿verdad? Du Hast, de los Rammstein. Estos alemanes levantan un estadio entero, levantan a los muertos. Vamos a escucharlo, a ponerlo las pilas ese domingo. Y ya sabéis que somos Pasión por el Ruido y que estamos en Radio Asis, Salamanca. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Ahora os quiero presentar una banda que se llama Greta Van Fleet, que es una banda de Estados Unidos, formada en el 2012. Está compuesta principalmente por Josh Kizka. Josh es el vocalista de la banda y la verdad, este chico no es de este mundo. No es de este mundo. Este chico ha venido de más allá de la Vía Láctea. Está su hermano, que es el guitarrista, que es Jack Kizka también, y os puedo decir que se formó en Frankfurt en el 2012. El nombre de la banda original tiene su origen en una mujer a la que Josh y Kate y Sam le solían cortar la leña en invierno, y Sam contó que este era un pequeño trabajo que hacían para tener su propio dinero, y que con ese dinero se logró comprarse cuerdas nuevas para el bajo. Y bueno, esto es una pequeña anécdota.

Ya se nos acaba, qué pena, dentro de 15 días nos volvemos a escuchar, ¿de acuerdo? Ser bueno, no hagáis nada que yo no hiciera o hiciese, y ser felices, sobre todo ser felices, disfrutar de la música, ensanchar el alma y todas esas mierdas que os digan. Adiós, hasta la próxima, un abrazo a todos. Toyin se despide desde los controles, chao. Sentiremos todo.